Ahora en Radio Nauta, la sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. Comunicación digestiva. Comunicación digestiva. Esa la podemos hacer todos juntos, capaz, ¿no? Más voces. La sobremesa de Chaplin. Falta la última vez que cocinás. No, a mí no me digas, siempre todos los lunes me decís lo mismo, pero todos los lunes comés. Pero igual, estás cocinando bastante mal y además dejás muy desordenado la casa, mucho quilombo, faca. A mí me avisó Fernando que iba a venir a limpiarla otra vez y no sé cuál fue el problema, no vino. No pero sé, el tema no sé, es mío. Los platos no me importan, pero las pastas estaban espantosas. Nah, bueno, eso tiene que ver con el proveedor. Y yo no compré las pastas, a mí me toca cocinarla nada más, ¿eh? Las pastas. Pero me parece que está bueno también esto de juntarnos los lunes, un rato. La verdad que a mí se me está haciendo muy ameno encontrarme con ustedes a cenar todos los lunes. Después. Y la parte más linda igual es después del menú. Claro, sí, es la sobremesa, cuando arrancamos la sobremesa, tal cual. Prendemos el puchito. Yo ando con ganas de hacer algo de radio, vos sabés que ando con ganas de hacer un programa de radio. Sí, hace rato que no hacemos radio, estaría bueno. Sí, yo también. Hace un tiempo. Este momento es ideal, ¿sí? Recrear una sobremesa en el aire, decís vos. Sí, estaría bueno. Podemos invitar gente. Unas bandas, algún este personaje. Este amigo tuyo, claro. ¿Cómo se llama Facal? ¿Juan Carlos? Sí, Juan Carlos. Sí, muy Juan Carlos puede caer tranquilamente. Va a caer, yo creo que va a caer. Che, pero ¿y radios que se...? Ah, ¿sabés dónde abrieron una radio? En el Centro Cultural Olga Vázquez. ¿60? 10 y 11. Y me tiraron que hay buena onda ahí, ¿eh? Como que la verdad que viene bastante del palo la cuestión. El operador nomás, no sé, el operador dicen que... El de la mañana dicen que... El de la mañana dicen que es el que vas, pero bueno, la onda de la sobremesa media que es nocturna. Claro, claro. Pero y bueno, ¿y qué podríamos hacer? ¿Recrear una sobremesa? ¿Traer gente a la mesa? Sí, distendido. Charlar, distendido, hablar un poquito de todo. Charlar un poquito. Bien. Yo me pongo las pilas, pero... Yo imagino que ahí en el Olga Vázquez se puede caer y preguntar porque la gente está todo bien de verdad, digo. Gente del palo, laburando de abajo. Sí, yo creo que está todo bien y... Estaría bueno que nos den un lugarcito. ¿Y quién le pone? Y la sobremesa tiene que ir como nombre, ¿no? La sobremesa de alguien, poner. La sobremesa de alguien. Sí. ¿Y quién puede ser? ¿Quién puede ser? No, pero no. No, la sobremesa de nosotros es muy... No, además muy... Muy Mirta Legrand, ¿no? Sí, muy... La sobremesa de Faca. La sobremesa de... Salí de acá. La sobremesa de Faca. Algo medio... No, pero un personaje. ¿Algún personaje? Sí, un personaje. ¿Alguien que donde...? ¿Personaje mundial? Puede ser mundial, ¿Hasta dónde estás? Alguien que no haya podido, no sé. Porque en la sobremesa uno como que habla todo lo que en otros lados no dice, todo como que la sobremesa es un espacio distendido, claro, de diálogo. Después de comer. ¿Qué personaje tenemos que haya marcado historia en el mundo, así como para compartir una sobremesa? Que con hoy él tenga mucho para decir. Porque no habló, capaz. ¿Quién puede ser? ¿Quién podría ser? ¿Quién puede ser? A ver, ¿qué les parece? La sobremesa de Chaplin. Sí. Chaplin era mudo. No hablaba, así que en la sobremesa tiene que haber dicho de todo. Va a decir un montón de cosas. Me gusta a mí, ¿eh? ¿Sabes todo lo que se guardó? ¿Sabes que todo lo que se está guardando Carlitos? Tal cual, ahí va a hablar Carlitos, en la sobremesa. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. Comunicación digestiva. Comunicación digestiva. Esa la podemos hacer todos juntos, capaz, ¿no? Más voces. La sobremesa de Chaplin. Qué lindo escuchar los Cadillac, loco, de viejito, porque Vicentico Nuevo no me gusta tanto. No, a mí tampoco me gusta tanto, así que... Pero estamos en el aire, loco, de la sobremesa de Chaplin. Se hizo realidad, chico. Qué bueno que se hizo realidad, qué bueno estar acá. Agradecemos a Eduardo, el programa anterior, que nos nos cedió una hora, porque el programa en realidad él iba hasta las 11, así que nos cede una hora, le agradecemos. Totalmente, viste que había buena onda en Radionauta. Sí, sí, sí, toda la onda. De hecho, vamos a dejar el correo, por si nos quieren escribir. Totalmente, totalmente. Entonces estamos en Facebook. Sí, nos en Facebook encontrar. Es la sobremesa de Chaplin. Con la L mayúscula, L, ¿no? Mayúscula S y no me acuerdo la y otra, Chaplin, pero, creo claro, que también lo pusimos mayúscula, claro. Porque creo que merecía más o menos estar a la altura de una sobremesa. Hay que cambiarlo igual, para que se encuentre más fácil. Sí, porque por Facebook hay cosas que son un quilombo, ¿viste? Tan sencillo, pones dos palabras y te aparecen 50.000 contactos que nada que ver. Claro. Che, pero esto es un programa en serio, ¿verdad? Sí, esto es un programa en serio. Pero sí, por supuesto. Sí, en serio. Se puede decir que es en serio, pero también va a tener sus matices, ¿no? No va a ser tan en serio. Bueno, pero una ventaja que tiene esta nueva onda, porque aparte de la onda radiofónica de 106.3, también Radionauta se escucha por internet. O sea que salimos al mundo. Exactamente, por lo menos al mundo conocido. Al mundo pequeñito. Ese mundo occidental y conocido. Nah, Brindis ya también tiene internet plena. Claro. Es así. En radionautafm.wordpress.com. Radionautafm.wordpress.com. Está el portal de la radio y ahí aparece un icono para escuchar ahí, y si no se escucha, da otra dirección, que es el servidor directamente donde se escucha la programación en vivo de Radionauta. Casi siempre se escucha ahí. Y también tenemos el teléfono en la radio. El teléfono, por si nos querés mandar un mensajito, algo. Querés saludarnos, porque es nuestro primer programa. Nosotros también es un día bastante emotivo. El teléfono es 512-1690. Pero, viste, para estas cosas hay que tener latiguillo, loco, porque la gente no te va a llamar para decirte, ¡ah, qué lindo! No. Bueno, pero tenés que... tengo una consigna. Una consigna habría que pensar. Es medio clasicón, pero tampoco somos tan locos nosotros para tener consigna, ¿no? Claro. ¿Con quién querrías tener tu última sobremesa? Vamos con la famosa El Fin del Mundo. Sí, es nosotros con Chaplin. Tenemos esta sobremesa, nosotros tendríamos la sobremesa con Chaplin. ¿Vos tal con cual. Quién? ¿Con quién quisieras compartir? Si tenés que compartir una sobremesa y casi que sea la última sobremesa, claro. ¿Con quién te gustaría compartirla? Pueden ser... seres reales o espíritus, como en este caso Chaplin. Con quien quieras, sí. Con el que quieran y la sobremesa que se te imagine. Y tirar, porque un poquito más o menos. Si se puede expresar algo, ¿no? Lo pueden decir por teléfono, por Facebook también. Tal cual. Nos pueden escribir ahí. Otra cosa, me avisaron que iban a caerse más tarde con un vino tinto y iban a venir Dylan y el Nico. Que hablaban ahí, que andaban viendo deporte, que qué sé yo, que qué sé cuánto. Y viste que siempre los lunes nosotros terminamos ahí, que esto, que Boca, que el más grande, que no, que River, que más o menos lo vemos. Ellos vienen con toda la información. Ellos vienen con toda la info. Y traen toda la info y traen buen vino, así que creo que no va a haber problema a la hora de sentarnos acá a la mesa. Juan Carlos avisó que llegaba, mandó un mensajito recién. Dice que está llegando. Ah, el que no se sabe bien si está llegando o no es el gran International Love, Federico Larsen. No, pero me dijo que venía, Entonces Estaba en las gateras, está saliendo, me parece. Está saliendo. En las gateras, está concentrando, digamos. Está concentrando, perfecto. Chicos, ¿alguno fue el sábado a la marcha de la despenalización de la marihuana? No, pero como que lo pensábamos ambientar después que salgamos de hacer algo para caerle. ¿Por qué decimos por la plaza? Sí. No estoy al tanto bien de nada, decime, Sil. No, bueno, si querés lo hablamos después, no hay problema, pero el sábado se batió el récord en la marcha por la despenalización de la marihuana. En todo el mundo, 60.000 personas. 60.000 personas. Sí. Esos son los datos que manejamos. Las señales de humo, ¿no? Que debe haber habido. En 40.000 en Buenos Aires. 40.000 fue alto el máximo. Alto fumones, ¿no? En Argentina, claro, alto fumones. Dicen 40.000 que había poca personas. Policía y que se la tuvo que fumar toda la marcha. Dicen que se tuvo que fumar toda la marcha. Yo ando con ganas de escuchar un poquito de algo de música, loco. Dale, sí, para distender un poco porque... Le metemos, ¿no? Yo de paso voy a aprovechar para destapar otro vino. Claro, vamos con otro vinito. Yeah. La sobremesa de Chaplin, un programa de pantalones desabrochados. Che, loco, hay que mejorar ese equipo, Seba, porque se cortan los temas por la mitad, no sé cómo es la cuestión. No sé qué está pasando, me parece que igual son los nervios al principio, el primer programa, vamos. Los nervios del equipo. Los nervios del equipo, sí. Yo como que siento muchos ojos mirándome. Sí, hay muchos ojos acá, hay mucha gente que nos está mirando, saludamos a toda la gente ahí que nos mira. Che, anduvieron leyendo los diarios o algo, yo estoy desconectado, viste, me quedé sin internet y es que increíble, uno se... En un momento se vuelve virtual. Me quedé sin internet, me quedé fuera de todo. Te quedás afuera de todo. ¿Cómo lo van viendo? ¿Qué salió algo? Sí, tenemos... Los grandes medios de desinformación. Un par de notas. Mañana comienza... Se lleva el juicio a los responsables de la masacre de Trelew. Comienza un juicio a los responsables de la masacre de Trelew. A ver si tenés más información ahí. Sí, sí, habían pedido la detención de 4 de los 5 o 6 militares que fueron acusados. La de Trelew, recordemos, ¿no? Para la gente que está del otro lado ahí, ¿qué fue en el 73 fue? 72. 72. 1972, sí, en la que era la... La presidencia de Lanús. Una posible fuga de 16 presos, de la que solamente... La mayoría de Montonero y Earp, ¿no? Eran los 25 presos se intentaban fugar. Pero hubo ahí un desajuste de cuenta, parece, y el que tenía que manejar el camión... Dicen que el que... Le agarró miedo... Y se asustó y salió antes de tiempo y dejó tirado a la mayoría de los compañeros ahí. Claro. Creo que 4, 5, ¿no? Tres lograron escapar, 22 fueron fusilados. Y eso se está conmemorando ahora, se está llevando, perdón, adelante a cabo los juicios sobre esto. Mañana comienza el juicio, en Trelew. O sea, mañana comienza el juicio y hay mucha... También se va a hacer una conmemoración. Memoración, con NM, que es una palabra rara. A Luis Eduardo Duhalde, que fue uno de los abogados que defendió en la masacre de Trelew. Que fue funcionario kirchnerista hasta hace poco, ¿verdad? También, sí, también. Y bueno, el kirchnerismo va a comer bastante con claro. Este juicio, ¿no? Y esa bandera que se levantan. Ayer, creo que ayer ya estaban en Trelew y ahí estaba la Cámpora, había muchas organizaciones políticas afín al gobierno y al kirchnerismo. Sí, sí, la bandera de derechos humanos posmodernos son, ¿viste? Porque durante todos los años anteriores de existencia del kirchnerismo, los derechos humanos no existían en su discurso, pero... Sí, ahora la posmodernidad se ve que le hizo ruido. Sí. Pero bueno. Otro tema, hablando de derechos humanos y cómo están el viaje de los trabajadores en TVA. El presidente de TVA culpó al maquinista de lo que pasó, ¿se acuerdan de lo que pasó en febrero? Donde fallecieron 51 personas. Y él, lo único que hizo el dueño de TVA, que era más sabido, como tanto que se viene estirando esta causa. A mí me pareció raro de principio, tanto que se estiró la causa, tanto que había como ahí desprolijidades. Y ahora lo que salió a decir así nomás, que la culpa la tiene el que manejaba la máquina. Sí, y de todas maneras hubo muchísimas pericias donde se demostró que el tren estaba en muy malas condiciones, al igual que las vías. O sea, claro. Sí, el transporte en este país está detonado, pero hace años está detonado el transporte en este país. Sí, se viaja, sabemos que a las horas pico se viaja como vacas. Como ganado. Como ganado, así amontonados. Y nosotros también, a nosotros esto nos llena de indignación también por una parte, porque está bien, apoyamos el 51% de expropiación de YPF, pero nos parece que también es un momento perfecto para expropiar claro, TVA o los el transporte público, el transporte básicamente público, que nos corresponde a todo y que la creo que estuvo 15 días, ¿no? Que fue lo que terminaron las pericias. Claro, era 15 días y recién ahora estamos con información, recién ahora de lo que está pasando. Tal cual. Y el transporte público, digamos, para todo país, digamos, se necesita transporte público. Y más como en un país tan grande y gigante como el nuestro, que el 80% de las vías férreas están inutilizadas por haberse quedado completamente abandonadas durante gobiernos, lleva a replantear y decir, bueno, de verdad vamos, bueno, TVA o transporte, el transporte en sí, digamos, en este caso de TVA, porque justo fue el ejemplo de lo que sucedió. Pero el transporte en sí es lo que debe ser retomado y tenido como política estatal, digamos, si querés ser un país de verdad, o que por lo menos nos podamos ver entre nosotros, los que vivimos dentro del país, porque viajar en este país es de los más caros del mundo, viajar en este país. Sí. Así que estaría bueno, ya que está de moda la expropiación en términos discursivos y casi en alguna parte también concreto, que se copen con la parte de TVA. Sí, sí, estaría bueno que se copen con eso. O sea, es un reclamo también de bastantes años, como YPF, y que vamos a seguir presionando y vamos a seguir estando ahí para también que se esclarezca, porque fueron 51 personas las que murieron. Exactamente. Claro, y también hubo mucho, para mí me pareció una causa muy turbia, o sea, muy turbia desde que empezó. ¿Sabes lo que pasó? Justo también me recuerdo cuando se larga la expropiación de YPF, justo esa semana, salen un recuadro así chiquito las pericias de los trenes que habían dado falla en los frenos. O sea que el discurso así de los grandes medios, tanto del lado derechoso como del lado de un gobierno no tan derechoso, digamos, pero derechoso en algunos puntos, saltó tapando todo tipo de cuestiones que hacían a la pericia que los trenes habían fallado. Y hablando también, viste, de eso, de YPF y todo esto, ¿viste lo que dijo la presidenta el viernes? ¿Escuchaste lo que dijo? No la pude escuchar. Que vos escuchaste, o sea, lo que dijo. Empezó planteando que los piqueteros eran los de antes, que los piqueteros empezaban en Cutralcó, que los cortes habían sido en los 90 en Cutralcó y que ayer, que o sea, de moda que el ya piquete. Pasó de moda el piquete porque se expropió YPF. O sea, sí, y una ley antiterrorista que ellos largaron también, ¿no? Claro. Son varias cuestiones que le buscan la vueltita. Y es una manera más también de perseguir a los movimientos sociales, a las organizaciones políticas, que vemos que esto no avanza, que hay avances, pero son pequeños y que nosotros necesitamos más. Estoy completamente de acuerdo. ¿Y algo más decía el diario, Sil, algo que te acuerdes vos? Sí, el comisario de comercio de la Unión Europea dijo que se iban a tomar serias represalias contra Argentina. Vamos a ver cuáles son esas serias represalias. Todavía no dijo más que eso, nos animó. Pero cómo le calzó todo. Y esas, o sea, esas notas, justo también yo hoy mirando los diarios, esas notas aparecieron, las dos mismas notas en La Nación y en Clarín, con los mismos títulos, la misma bajada. Muy parecido, o sea, también ahí vemos cómo juegan los medios, de dónde están jugando, porque la Unión, hablando también de las represalias de la Unión Europea hacia Argentina. Es que están preocupados por lo que han dicho, por medidas que se están tomando en toda Latinoamérica. Hablar así, de esa manera... Sí, hay que ver dónde repercute todo esto, pero lo que me hizo acordar era algo que justo pensé cuando vos hablaste, Seba, y ahora que dejaste de hablar me lo olvidé. Así que no lo voy a decir ahora, ¿me alcanzás un vasito, loco, güey? Te alcanzo un vasito, sí. Muchas gracias. Vos me alcanzás los escarbadientes, facas. Yo te alcanzo los escarbadientes, loco, pero... Terminamos de comer. O sea, si las pastas te quedan entre los dientes, loco, no, pero la carne, problema. Yo como un dentista, te diría. Yo comí con carne, faca. La salsa tenía carne. Claro, pasta con carne. Claro. Yo estaba... Y porque estoy desvariando. Llega un momento en el que empiezo a desvariar. Y ya hasta ahora, viste, después... O sea, que está complicado el wifi acá en casa, che. No estoy pudiendo... agarrar la señal. Dice, cuando lo pagás a medias es complicado. Sí, pero bueno, esos aparatitos nuevos que crearon son buenísimos para... Ah, aparentemente ahora fui... Tú, con este tema de internet, me fui a averiguar para poner el wifi que agarre más señal. Y aparentemente hay un aparato, que es la antenita esa, pero ahora está parada las importaciones y la cuestión es que no hay aparatito porque se vendió todo el stock que tenía Fivertel y Speedy y están esperando y ahora, de vuelta a llevar a ensamblar allá al sur. Que lo que hacen es ponerle el nylon y dicen que después Industria Nacional y se están venden la bandera de que estamos levantando la industria, ¿no? Claro, o están guardando stock hoy para cobrarte más. O sea, ¿saben qué? Averigüé, hoy es el día de la minería. Hoy es el día de la minería. Hoy, mirá, justo es el día de la minería. Para justo, ¿no? Este gobierno progresista, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, se podría haber hecho algo conmemorativo por el día de la minería, no creo. Claro, no creo que hayan hecho. Ah, porque eso salió también en el... Cuando este tema de YPF... Un discurso de Cristina, que no sé quién me lo dijo o dónde lo leí, larga que está lo que es depredador, está mal, digamos, la depredación de los recursos naturales no puede llevarse a cabo, digamos, como es algo que está mal. Esto entendiendo. Entonces... El tema que es depredación para ella, ¿no? Porque lo que está sucediendo hoy en Famatina, lo que está sucediendo hoy en Andalgalá, lo que sucede en el sur, lo que sucede en... Sí, en muchos lugares... Sí. Es depredación, claramente, pero también esto viene con una política, lo gobierno. Sabemos que he visto en muchas propagandas después del fútbol que aparece la Cámara de Minería Argentina diciendo que pensemos en los recursos sustentables y pensemos en la minería productiva, o sea, cuidando. También he visto muchos chicos acá, mucho la Cámpora hablando de la minería. Sí. Y que como un recurso que hay que cuidar y que... Le están buscando el justificativo. Lo que es bueno ver de ahí es la maquinaria de los medios, loco, cómo funciona, ¿eh? Tanto de un lado como del otro, y todos los que estamos en el medio quedamos por fuera de esa maquinaria. Porque tanto la TV pública como los canales hegemónicos de comunicación, los medios hegemónicos de comunicación, el despliegue que tienen mediático de producir contenidos y largarlo y bajar línea, es increíble, no queda espacio, loco. En la TV pública no queda espacio para otro discurso que no sea el oficial. Pero por suerte no estamos moviendo, faca, y estamos, y por teniendo estamos estos lugares, al aire de Radio Nauta, ¿no? Claro, estamos teniendo estos lugares, las radios comunitarias, avanzando un poquito y de a poquito hacia radios comunitarias, radios alternativas, que puedan ampliar un poco la voz también, que es la idea, ¿no? Exacto, construir otro claro. relato también, ¿no? Claro. De hecho, podemos, quien quiera hablar sobre algún tema en particular, nos pueden escribir. ¿Sí? Y esto se va a tratar acá porque la idea es que tratemos los temas que nos interesan a todos. Tal cual, y que no los vamos a censurar. Claro, no, no, acá no hay censura. No. A no ser que se enoje, o sea, a no ser... no, a no ser nada. A no ser que, porque acá me miran feo. No, no, mentira, no. Sobre eso no hay censura, no, se no puede hablar censura. De todo. Se puede hablar de política, de fútbol. Además dijimos que era con pantalones desabrochados, o sea, no... Todavía no. Distendido. Me parece que todavía no lo dijimos, sí, pero... ¿Sí? ¿Ya salió? Anterior, Faka. Mirá, no, bueno, y si no lo dijimos, lo decimos ahora. No escuchaste, Faka, estás... Cual, no te es así, una sobremesa que es con pantalones desabrochados. Y sigo con problema en el wifi, che. Porque supongo que la gente está desbordando los canales de comunicación acerca de con quién quisiera pasar su última sobremesa. Claro. Capaz que sí, por eso sí. No anda el wifi, por la cantidad por de gente que está mandando con quién compartiría la sobremesa. Si llega uno, bueno, aplaudimos. Va a llegar, Seba. Hay que conectar al internet y va a llegar, Seba. Hay que tener fe, loco, hay que tener fe. Y después vamos a empezar a preguntarle también a la gente que está acá, porque hay, no sé, hay alrededor de 10 personas que están acá paraditos mirando y le vamos a preguntar con quién quiere tener su sobremesa. En el próximo bloque... Claro. Uno, aunque sea uno, tiene que pasar. Ah, ¿sabés la que me olvidé de decirles? Hoy temprano me crucé con los chicos de Chamal, que van a caer con los locos, están con las guitarras, están dando vuelta por acá cerca. Qué y bueno. Les digo, mirá, estamos de sobremesa, son varias gente amiga. O sea que un temita vamos a escuchar. Un temita y más de un temita me parece, sí. Porque si hay una botella de vino, los chicos de Chamal toman, pero... tocan, quiero decir, tocan. Hasta y nosotros velas, también no hay ningún tipo de problema. Por preguntamos, eso. Con un poco de vinito, un poquito más, también empezamos a preguntar y empezamos a... Y de hecho de una banda en vivo así, buenísimo. Sí, claro, buenísimo, genial. Sí, buenísimo. Una banda en vivo acá en la casa, en la sobremesa, digo. Sí, buenísimo. A mí me encantaría toda la sobremesa de mi vida que en un momento diga... Bueno, llegaron los pibes. Y aparezca bueno, una banda. Sí, a mí también. La sobremesa a mí perfecta. También. Y sí, a mí también, y que cada vez vamos... Y que cada vez vamos a ir aumentando nuestra calidad de músicos. No, es lo que yo creo. No sé, todos tienen... No, están viendo la presión de los chicos de Chamal, me lo están matando, Seba. Es un chiste. No, los locos la detonan. A mí me dijeron que el guitarrista, loco, te parte la cabeza. Lo escuchás y te parte la cabeza. Fue lo que me llevó. ¿Te parte la cabeza? Te parte la cabeza. Y eso, viste, que se usa mucho en el lenguaje de la juventud. Sí, sí, en la gente que... Los chicos son amigos de... De Dylan, nuestro... ¿no? De Nico. Ah, de Nico. De Nico. Nico y Dylan. Increíblemente tenemos un invitado a la mesa de nombre Dylan. Y no vale el chiste de Bob, ¿eh? Porque se llama Dylan. Se llama no Bob, Dylan. Sí, o sea, no empecemos. Sí, empecemos con los chistes, hagamos todo lo que haga. Che, lo que se ha estirado mucho, ¿no? El calorcito. Se hace un calor acá yo terrible. Yo me siento con calor. La otra semana pasada me tuve que poner un calzoncillo largo porque tenía un frío, pero impresionante. Y ahora hace una semana que no paro de transpirar. Igual, no me están dando el resona para colmo. Está bueno el clima. Está bueno, sí, pero... Está bueno el clima. Claro. A mí ya en un tiro me entra jodeta, te digo. Porque, ¿cómo saliste? Vas a las 8 de la mañana de tu casa. Pero un busito y volvés en la mochila a las 8 de la noche. No es tan fácil, Silvana. En la mochila hay un montón de cosas, aparte de un busito. Y además, tengo una mochila grande. Acuérdense que estamos en mayo, 7 de mayo, o sea... El mundo está girando, ¿eh? El mundo está girando. Están pasando cosas porque un 7 de mayo, este calorcito... En 2012. No es, 2012. ¿Qué año? Pero no lo vamos a morir, ¿eh? No lo vamos a morir. No, yo creo que tampoco. No sé, algunos capaz que sí, pero... Porque ya están muriendo gente. Algunos capaz que se va a morir. Sí, de viejo se va a morir seguro, claro, un montón, o sea, de accidente, o de un montón de cosas. Pero yo creo que la sobremesa de Chaplin no va a morir. 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. Radio Nauta, fm@gmail.com. Si los pibes son el futuro, construyamos entre todos el presente. No a la baja de imputabilidad a los menores. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? Aparición con vida de Jorge Julio López. Basta de encubrimiento. Hace uso de la palabra la señora presidenta de Nación. Argentinos, argentinas, creo que nadie esperaba chocolate por la noticia cuando confirmé mi candidatura a la reelección presidencial por el voto popular. Hace meses, semanas, días, horas, segundos, que los medios impresos con letra de molde especulan sobre mi futuro. Déjenme decirles que no lo decidí este fin de semana en Calafate. Yo en Calafate riego el malbón y no pienso en estas cosas. Radionauta. Radio cómic frente al capitalismo serio. La sobremesa de Chaplin, un programa de pantalones desabrochados. Caminas y no llegas, igual sabes que yo te espero. Y si volvés a despertar. Che, Faca, es verdad lo del Facebook, ¿eh? Ah, pensé que me decías lo del equipo. Están dando ese equipo, también. No sé lo que voy a hacer. No, no, lo de Facebook, mirá, lee. Empiezan a mandar. Empiezan a mandar. Acá dice. ¿Con quién pertenece? Migue Marie. El Migue Marie. Marie. Sobremesa, dice, periodo de tiempo después de la comida en el que se continúa sentado alrededor de la mesa, generalmente conversando. Esta actividad me gustaría tenerla por última vez con el Indio, el Diego y mis hermanos de papel. Para hablar un poquito de todo. Un abrazo grande. El Migue, buenísimo. Otro viejo sobremesero, sobremesero. Es jugador de papelillo. Papel, tal cual. ¿Cómo le fue con papelillo? No, este fin de semana pensábamos no hablar del tema papelillo. Sí, no ha sido un buen fin de semana para el club. Hay problemas, visto, problema institucional y repercuten en el plantel deportivo. Bueno, hablaremos la próxima. Che, acá están los chicos de deporte. Ustedes entran como en su casa, no tocaron el timbre, la puerta. Estamos abiertos y pasamos, chicos. Aparte trajimos una majuana, lo que nos alcanzó. No, está bien, entonces. Los chinos acá a la vuelta, pero bueno. Perfecto, perfecto. ¿Cómo andan, Nico? ¿Cómo andan, Dylan? Muy bien, acá andamos. Vimos el partido de Estudiantes ayer. No sé si lo han visto. Bueno, perdió 2-0 otra vez Estudiantes. Viene una racha negativa. Goles de Aventaño y Gio Moreno en Racing. Un Racing que también viene complicado, pero bueno, logró la victoria y hundió más Estudiantes, aunque bueno, sabemos que tiene una buena campaña de puntos. Pero lo que deja tela para cortar es el nuevo técnico que se va a venir, ¿no? El nuevo técnico, es verdad, no se sabe quién va a venir, pero parece que Bilardo está ahí. Bilardo. Es un chiste. Es verdad, en este momento se está reuniendo Bilardo con la comisión directiva de Estudiantes en Capital. Que me disculpen todos mis amigos estudiantes, que tengo varios. Es un chiste, Bilardo, es un chiste. Y bueno, sí, yo creo que bueno, los hinchas de Estudiantes deben estar efusivos porque Tiene toda una historia en el club, ¿no? Tiene toda una historia tal cual y bueno, está en una sobremesa en este momento, seguramente ya ha comido y bueno, por ahí nos está escuchando. Bueno, nos está reuniendo, los otros candidatos eran Mauricio Pellegrino, que bueno, acaba de firmar en el Valencia. Así que el candidato ya, el número uno, ya no está. Carlos Salvador Bilardo es el número uno. Y yo creo que ahora está en sobremesa con una Gatorade, según sí, él. Sí, con una Gatorade. Seguramente. Y bueno, Sampaoli era el otro candidato, técnico de la U de Chile, campeón de la Copa Sudamericana, campeón del Campeonato de Chile, campeón de todo. Lo comparan con Marcelo Bielsa, que bueno, que el miércoles va a estar jugando la final de la Europa League. Yo soy un fanático admirador de Bielsa. Y el que me diga algo, no sé, pero... O hay también un... No sé, yo lo defiendo desde el 2002. Muchos no lo defienden. Yo lo defiendo desde el momento. Me gusta el fútbol ofensivo. Me gusta que sorprenda. Me gusta eso. ¿Y a vos, Dylan, te gusta Bielsa? A mí Bielsa me encanta. Una persona humilde, además. Además, muy buen... Juegan muy bien sus equipos. Me encanta cómo juegan el Bilbao ahora, que tiene dos finales por delante, una contra el Barcelona por la Copa del Rey y la otra dentro de unos días. El miércoles. Que la juega contra el Atlético Madrid del Cholo Simeone. Dos técnicos lindo argentinos. Lindo ese. Que le gane Bielsa, por favor. Y yo, en mi opinión también, que gane Bielsa. Sí. Que gane, igual que todo gane bien. Yo con Bielsa de una, porque después me terminó gustando todo. Ahora, la que nos pasó en el 2002, loco. Sí, bueno. Bueno, pero son tres partidos, Faca. Son tres partidos, Faca. Son un montón de partidos, Faca, loco. Que vos llegás ahí, tenés que pelar las naves, loco. Yo no la puedo creer la que pasó ahí. Faca, son tres partidos. No te me convertas en payaso mediático como... Nah, Faca. ¿Qué te pasa, vos, payaso mediático, boludo? Nos Faca. Quedamos afuera en la primera rueda. Vos imagínate que le pasaba a Pekerman. ¿Cuántos puntos le sacamos? No lo dejan entrar a Argentina. Hablando de Estudiantes, ¿y qué opinás del Mundial de Verón 2002, ya que estamos acá? ¿Qué opinión tenés? ¿De cómo Nico? ¿De Verón? ¿Sabés que no, se no. la ventana? Repito, otra vez. Verón, el Mundial 2002, ya que estás con el tema del... No, pero no le puedo caer ahí, digamos, al plantel. Así, no, esa es la de inglés y todo eso, no, eso no, es una pavada, sí, me parece. Eso. No, Verón es un jugador de quería, fútbol. Quería aclarar eso, a ver... No, esa parte. Me va el tema de habernos vuelto en la primera rueda, loco, del modo en que nos volvimos, viste, 1-1 con Suecia. Siendo candidato, es complicado, viniendo loco, de es ganarle complicado. A todos. Bueno, sí, es. Poner al Bati y a Crespo juntos no se la voy a perdonar nunca, ¿viste? No poner al Bati y a Crespo juntos, esa sí que no se la voy a perdonar, por más que el loco entienda un montón y yo estoy acá y él está dirigiendo el Bilbao, ¿no? Y es superior. Pero no se la voy a perdonar nunca. Loco. Dos nueves en el área no funcionan según Bielsa, ¿no? Según Bielsa, pero según ¿cómo Bielsa, no van a jugar? Y sí. Y según yo tampoco funcionan dos nueves en el área, ¿eh? Sí, está también. Bueno. Boca salió campeón arquero, jugando con 2-9. Arquero. En el 2008 Boca salió campeón jugando con 2-9. Sí, con sí, Figueroa y el otro 9 Palermo. Exacto, Hernán Martín. Hay muchos ejemplos. Pero de a mí 2-9. No me gusta. A mí no Hoy me gusta. Día, el equipo ese que vos sos hincha creo que tiene 2-9 dentro de la cancha. ¿Cómo? El equipo que vos sos hincha. Y bueno, a mí no me gusta. Yo soy hincha, pero no me gusta 2-9. Uno por afuera y otro por afuera. Sí, otro por afuera. Ah, sí. Como el otro día, como el Chori Domínguez por afuera. Al y Chori Domínguez. Por afuera de la cancha, ¿no? Hay que ponerlo. Le llevó 32 partidos al Almeida a darse cuenta que tenía que ir un poco más por afuera, ¿no? Sí, sí. A mí me gusta así, uno por afuera, que tire centro y bueno, tenemos jugador de área. Che, ¿y en qué? Acá los temas platense, el Lobo, ¿cómo? Ahora, pasando a la otra vereda, ya que hablamos de Estudiantes, vamos a hablar un poquito de Gimnasia. Hoy jugó a las 4 de la tarde acá en el Bosque, se escuchaban los gritos de goles. 2-0 ganó. 2-0. 2-0 Lobo. Un gol de Blasis. Y el primer gol de Blasis, una carambola que hace rato no se veía. Un cierre de un defensor. Sí, mucho rebote. Y un defensor de Almirante Brown intentó sacarla, rebotó de Blasis y bueno. Adentro. Festejó el gol como si lo hubiera hecho como la chilena de Blandi ayer, más o menos. Qué lindo, qué lindo. Qué linda chilena. Sí, sí, no te voy a decir que me gustó, pero hay que reconocerlo. Y otro gol, si no me equivoco, fue de Alto Belli, ¿no? Alto Belli marcó el segundo, Alto Belli está jugando el Lobo. Y, ¿Cómo tiene Alto Belli? ¿Cómo está? ¿Alto Belli yo de que soy chico juega al fútbol? ¿O es otro Alto Belli? No, Alto Belli es joven. No, me parece que es otro Alto Belli. Este es chico, sí, va a jugar. Tiene 24 años, no me la quiero jugar tanto por Alto Belli. Y yo creo que 24 años, pero... Ah, no, pero es un jugaba en Tigre, también jugó en Barracas Bolívar, Barracas. Un equipo de la C, así que mire dónde viene. Y bueno, Caruso, ¿sabe? Obviamente, que lo fue a buscar. Y bueno, ahora están jugando en Gimnasia y metió otro gol. Y otro bolsito. Y bueno, a pesar de la victoria, Gimnasia sigue muy lejos, sigue a 9 puntos de Quilmes, que ganó 3-0. Así que, bueno. ¿Cómo está la B ahí? Los cuatro, hay cuatro ya cortados que ya va camino a que esos cuatro deciden las posiciones, se ¿no? Cortaron, parece, sí. Está Instituto con 63, River Central con 62, ya un poquito más abajo Quilmes, y ya después nos vamos muy abajo con 50 puntos que tiene Boca Unidos. Claro. Pero bueno, Gimnasia sigue ahí luchando, ¿y pero. ¿Cuántas fechas quedan, loco? Y quedan solamente 6 fechas. Para mí hermoso, que lo ¿no? vi se pone cerca, hermoso. La verdad que bueno, fue feo, pero bueno, está terminando, así que veremos qué pasa, está apasionante el torneo. ¿Ustedes, loco, tienen alguna preferencia o se hacen los que son periodistas deportivos neutrales, como yo, Mariano Cló, como...? Yo la verdad que yo soy hincha de River, así que bueno, por eso acá sufriendo. Y ya bueno, vamos a hacer la campaña acá de Radio Nauta y vamos a seguir a River por Radio Nauta FM. Y sí. Entrada para el ascenso, creo que se consiguen, loco, entrada para el ascenso, ¿eh? Bueno, pero ya yo creo que para el año... Yo creo que para el cuarto o quinto programa ya estamos en primera, más o menos. Yo también creo. A este ritmo, Así. Acá un hincha de Banfield me hace seña. Un hincha de Banfield, ¿vos lo podés creer? Sí, yo creo que tengo un montón de hinchas de Banfield y los reconozco en sus sentimientos, ¿cómo no? Se complicó con el promedio, Banfield, que estaba. Banfield se complicó con el promedio. Los amigos míos, estos que tengo, te digo, uno del Mato le mando un gran abrazo, el Tigre y el Tata, los otros dos. Sinceramente los locos sí ya están empezando a cortar clavos, a fumar pucho uno atrás del otro, sí, y que no se dan las cosas. Por acá un hincha y de Boca me dice que es por el arquero, Luchetti. Un equipo con Luchetti mucho más no se puede esperar. Allá esta gente lo banca, tiene una vuelta con el club. Está bien, todos que tiene tatuado el escudo de Independiente, creo que es de Racing, es que tiene tatuado en la pata, por eso está con pantalones largos. Hasta donde sea de Racing. Para que lo investiguen. Hasta donde sea de Racing. Un día le tenemos que levantar el fundillo informe, del pantalón. Bueno, claro, informe especial. Es como cuando entra corriendo uno desnudo ahí a la cancha, todo bueno, entra corriendo y le saca los pantalones a Luchetti y le saca una foto. Eso vamos a dejarlo para cuando se venga el audiovisual, así queda. Porque si no, yo voy a venir y voy a decir, sí, le vi el escudo, pero no me va a creer nadie. Es un buen detalle, así es un buen detalle. Bueno, ¿tiene más información, chicos? Sí, seguimos, dale. Con la B Nacional, por desgracia, bueno, River le ganó 1-0 a Gimnasia de Jujuy, partido muy sufrido. Me incluyo porque. Partido sufrido, chivo, un partido que. Bueno, tenemos a Trezeguet. Eso te iba a decir justo, Nico, ¿no? Viene postulándose para ídolo, loco, ¿no? La verdad que nos sorprendió todo, porque venía de jugar en Emiratos Árabes 6 meses, que jugaba un partido, otro no, otro sí, otro no, con un par de lesiones. Ya el hincha no sabía muy bien con qué se iba a encontrar. Y en el primer partido le hizo un gol a Racing, pero en el segundo, que fue el superclásico de verano, se lesionó a los 8 minutos. Así que parecía que otra vez no salía mal y bueno, ahora no sé, ya 10 goles entre el campeonato y Copa Argentina, la verdad que nos sorprendió a todos, para bien. Trezeguet, que viene de una racha goleadora de 9 partidos, 9 goles, 8 goles, no me acuerdo, en 13 partidos es un montón. Sí, para comunal, más en el nivel que se está viendo hoy en día en el fútbol argentino, bueno, en este caso nos toca la B Nacional, pero en primera lo mismo, pocos goles, la verdad que los partidos. Bueno, ni hablemos de los entrenadores que salen siempre a defenderse y bueno, entonces parece una rareza que un jugador haya metido tanto goles en tan pocos partidos. Che, y cambiándoles un poco ahí el plano, o no, pero ¿con quién compartirían una sobremesa ustedes? Así, si tienen que compartir una, ponele que la última o no es tan la última, pero que la pueden compartir así con alguien. Yo con la gente que tengo acá en mi remera, bueno, muchos no la ven porque están en la radio, es la Bersuit, una banda que me encanta a mí. Y bueno, ¿con todos, con el pelado incluido o sin el pelado? Viste que ahora está sin el pelado la cuestión. Exacto, no, con todo. La verdad que me encanta la banda. Sí. Yo voy a aprovechar que mi mamá me está escuchando. Perdón, te voy a cortar el mambo y justo, perdón, que más era sobre la madre, ¿no? No, no, pero una sobremesa, te digo, bien paga la del Dylan, porque la versión son como 15 monos. Sí, son varios, sí. Uno atrás del otro. Sí, volver cordera, sí, es uno más. No, decía que yo la pasaría con mi mamá, ya que me está escuchando el primer programa. ¿Cómo se llama tu madre? Alejandra, le mandamos un gran saludo. Le mandamos un saludo. Así que bueno, con ella la compartiría. Más si paga. Alejandra, bueno, somos como 15 en la sobremesa de Chaplin, Alejandra. Más si paga la cena. Te vamos a cuidar tu hijo. Por eso. Claro. Partamos de ahí, ¿no? Que lo estamos cuidando al niño, que se quede tranquila. Acá estamos cuidándola. Che, Faca, tenemos también en Facebook un nuevo mensajito de Damián Lambusta, dice. Yo con el operador de la radio, que tampoco habla y debe tener mucho para decir, dice, mirá, que compartir yo una sobremesa. Tiraron ahí el palo al operador. Veremos, no sé. Saluda al operador acá, ahí, dice que. Pero dice que no lo comprometa más, por favor. Bueno, pero saluda, dice, no sé, yo no sé si compartiría. Sí, la compartiría, en realidad, si hay que compartir, compartimos con todo. Bueno, también tenemos información de Boca, que ayer jugó. Qué golazo, loco, ¿qué me vas a decir? Qué golazo, papá. Sí, ya que estaba, bueno, aprovecho este medio para el diario Lee, la tapa del diario Lee, comparando a Blandi, que juega muy bien, me encanta, la verdad que es un jugadorazo, pero comparándolo con Enzo Francescoli. Me parece que se fue de tono un poco. Por la chilena de Enzo. Por la chilena y el Enzo. Título es inmenso. Puede ser que esté inmenso. Un poquito, Enzo, me parece. Claro, inmenso. Está bien, digamos. Sí, igual fue lindo gol. Sí. La verdad que sí. En algunos, otros títulos son, la verdad que el ingenio parece un nene de 4 años, ya que está lo denuncio un poquito. Y bueno, y seguimos con Boca, que empató con Rafaela. Fue 2-2, Boca jugó con los suplentes. Porque el partido del miércoles juega contra la Unión Española por la Libertadores. Y viene más o menos complicado. Llega a perder 1-0 y se va de la Copa. Claro, ¿y qué pasó con Silva? Silva parece que tiene un desgarro. Bueno, se confirmó el desgarro. Tiene como unas 3 semanitas para no jugar. Silva tiene 3 semanas. ¿De qué? ¿No va a jugar por 3 semanas? No. Es más o menos lo que manda un desgarro entre 20 días y un mes. Bueno, Falcioni se estaba lamentando. Vuelve en 15, acordate, el pelado vuelve en 15. Te lo digo acá en este programa hoy. En 15 vuelve el pelado. Igual tenemos a Blandi, que no pasa nada y trata a Beatriz. Sí, bueno, y Blandi, o sea, es uno de los candidatos a reemplazarlo el miércoles en tierras chilenas, ¿no? Sí. Y el otro es Mauche, los dos autores de los goles de Boca. Y ahí estaría Zitanich, sí. Zitanich va de arranque. La duda es Blandi o Mauche. Zitanich y Mauche o Zitanich. O Zitanich y Blandi. Yo creo con Blandi. Y yo creo que con la chilena de ayer se ha puesto. Yo creo con Blandi. No sé, chicos, ha hecho goles todos los partidos que ha entrado. Hace goles, loco, ¿eh? Hace goles. Hace goles. Está atrás de Beatriz, aparte, porque quedó ahora por Lucas, que está lesionado Beatriz. Claro, Beatriz está lesionado, así porque que si no, miren el potencial. Estaba tercer 9. Miren el potencial que tiene Boca adelante. Además de Araujo y otro, un par de juveniles que no, la verdad que. Y pasó bien, Martín por ahí, dejó la estela, Martín. Y dejó, sí. Dejó la estela. Un animal de gol. La verdad que sí. Un sombrero por el Titán. Ahí está. Bien, un hincha River, ¿eh? Bien, Seba. O sea, para que se entienda. Bueno, y este empate que lo dejó bastante bien a Boca. Porque venía perdiendo en el último minuto con ese penal. Y lo dejó ahora puntero. Y un poco la polémica, ¿no? Un poquito de polémica. Una de las polémicas de la fecha. Llegaron los datos después de la polémica. Sí, parece que Mario se excedió un poco en el tiempo de descuento. Pero también hay que reconocer que el gol de Rafaela, el 2-1 de penal de Gandín. Que de hecho tiene 5 goles de penal. Así que Rafaela mucho no se puede quejar porque la verdad que lo están favoreciendo un poco. Lo han favorecido un poco. Un poquito. Sí, un poquito, 5 penales, la verdad que no. Un delantero ahí en la tabla hizo 5 penales. Gandín, el goleador con 2 penales casi. El Chipi Gandín también. Sigue haciendo goles. El Chipi es increíble. Todo de penal, lo único. Pero bueno, bien, Rafael, igual. Hay que patear un penal igual. Hay que patear un penal. Y más contra Boca con el marco en la cancha. La verdad que gente de Boca, 2 bandejas enteras le había dado a Rafaela. Una cantidad de gente de Boca acompañando a su equipo. A pleno. Y sí, Boca está en todos lados. No quiero ser malo, no quiero. Sí, a veces sí, a veces sí. Nada de eso. No, después vamos a entrar con la batalla del rating, todo eso, que también está buena para meterle un poco de picante. Y la batalla del rating, sí, está ahí. Más que nada, para que la hagan los grandes multimedios, ¿no? Obvio, sí, es un poco. Multimedio privado. Claro, un poco de morbo en esa batalla y bueno. Y siguiendo, ahora vamos un poco al fútbol internacional. El plano internacional. Vamos, loco, vamos a la sobremesa voladora. Sí, ¿de quién podemos hablar? De Messi. Messi metió 4 goles en la despedida. El fin de semana, el sábado, metió 4 goles en la despedida de Guardiola del Camp Nou. Este Messi es increíble. En realidad yo hablaba con Dylan hoy y le decía que tendríamos que, como tenemos el programa los lunes, por suerte nosotros, Columna Deportiva, tendríamos que hablar de Messi, pero cuando no mete goles, porque es la noticia, es al revés, porque que meta 4 goles Messi. Muy interesante apreciación. Y la verdad que sí, vamos. Ahí mete un final en periodismo, con ese planteo mete un final. Y sí, y me parece que... Y lo tenemos acá, y lo tenemos en la sobremesa de Chaplin. ¿Qué te parece? ¿Qué tenemos, el columnista? Y bueno, y después, bueno, un gran abrazo con Guardiola, que bueno, que le dio todo al Barcelona. Guardiola, ya está. Con Guardiola, Guardiola se va, le quedan 2 partidos. Definen la Copa del Rey con el Bilbao de Bielsa, que es lo que mencionábamos hoy. Y bueno, el Bilbao juega con el Barça una final. Juega la final de la Copa del Rey y con el Atlético de Madrid la final de la Europa League. Así que, muy bien la campaña de Bielsa. Además, Messi metió 50 goles en todo en la Liga. Es un récord. Un récord, al igual que los 72 goles que metió en la temporada. Es una locura. ¿Vos sabés que lo escuchaba al que ahora postulan para técnico de estudiante, a Carlos Salvador Velardo, en sus grandes frases, y tira que una es que Messi tiene un hueso más, dice él. ¿Viste que no le pueden sacar la pelota? Que le engancha que engancha la pelota siempre y la tiene un segundito antes. Y dice, no, Messi tiene un hueso más, dice. Por eso no se la pueden sacar. Como que tiene el dedo gordo y un huesito más que le sale el gordo que la mueve la pelota. Y todo en una pierna. El día que use la derecha, no sé cómo. Infernal. ¿Qué va a hacer cuando use la derecha? Todo con la zurda. Qué loco ese Messi, la verdad, loco. Es increíble. Y que y con la celeste y blanca, bueno, esperemos que salga, ¿no? Esperemos, ahora el Mundial de Brasil va a reivindicarse. Y bueno, y vamos a cerrar con... Y cerrando un poquito la columna, vamos a irnos a Italia. Salió campeón la Juventus. La Juventus que ganó 2-0 al Catania, si no me equivoco. Al Cagliari, disculpe. Arrancaba con K y ya eso es importante. Claro, claro, sí, parecido. No es lo que menos importa, en realidad. Yo lo había dicho al Parma. Claro, Dylan, claro. ¿Qué diario miraste? Sí. Catania, el Cagliari, qué sé yo. Mami. Bueno, y ganó además porque el Milan perdió. El Milan que perdió contra el Inter con el Clásico. 4-2 con 3 goles del argentino Milito. Así que bueno, los argentinos ahí en Europa siguen. Están a full. Otro bestia. Pero ese Milito se quedó afuera, ¿no? Porque ahora ya llegó tarde. Porque ahora que va a jugar en la selección, ¿no? Estoy hablando. Y sí, digamos, tuvo su momento de. Pero no anduvo, ¿viste? No, la verdad que no funcionó. Crespo y ahora llegó Higuaín. Las veces que le dieron un minuto no funcionó. Y bueno, igual la delantera argentina está cubierta. Tenemos a Agüero, Messi, Higuaín. Tevez, que está volviendo a jugar. Carlitos Tevez. Che, vamos a escuchar un poquito de música, loco. Y vamos a un temita, dale, vamos a un temita y nos tomamos un vasito, dale. Dale. que muy sorpresa se me trabó. ¿Qué puedo hacer? Con mi cuchillo podré restablecer. Qué rico vino, loco, esta dama. Juana está, pero... Qué rico vinito que se trajeron los vinos. Tiene pinta patero, ¿no? Me parece, ¿eh? Porque es... Puede ser, pero tiene un saborcito en la boca, loco. ¿Viste esas cositas que te quedan en la boca así, saborcito dulzón, rico? Sí, dulzón, dulzón, la verdad dulzón. Que es muy rico. Bien los chicos. Muy bien los chicos, sí. Muy sí, si los locos además se toman dos vasos de vino y decirle tuvimos que decir, porque si no, lo tenemos hasta las dos. Habría que recordar, ¿no? Para dónde se pueden mandar la consigna del día y todos esos exacto. Mambos. En Facebook nos pueden encontrar como La Sobremesa de Chaplin. La con mayúscula, sobremesa, con mayúscula y Chaplin. También con mayúscula. Después lo vamos a cambiar. Claro. Prometido perfecto. Que lo vamos a cambiar para que sea más sencillo. Y por radio estamos en 106.3. Estamos bien. En la 106.3. Y también si nos quieren, se quieren comunicar por teléfono, es el 512-1690, que es un teléfono fijo. Buenísimo. Después... Che, loco, yo entre tanto vino, tanto ya efusión, todo da como para relajar un poquito, un digestivo, dale. Tranquilos, ¿no? Dale, dale. Suena feo igual, amigo. Momento, momento, momento. Ahora sí. Ahora relajamos, sí. La sobremesa relajó. La sobremesa bajó. Bajó. ¿Y con qué arrancamos? Arrancamos con el momento verde, ¿no? El momento verde, loco, que viene bien todo para arrancar la semana. Claro, para un lunes. Y bueno, en este momento verde vamos a hablar de lo que pasó el sábado, que hoy nos adelantó un poquito Silvina. El sábado... Silvana creo que se llama Silvana, Silvana. Es la que no, viene puede después. Ser, siempre no te sepas mi nombre. No, pero basta, me confundo. Seba, estoy cansada ya de que me digas Silvina. Tres bueno, años, loco, comiendo la sobremesa los lunes y le dice Silvina. Yo no sé si tiene algo con una decir otro Silvina. Nombre. Bueno, no importa. A mí Santiago, ese es tu nombre artístico, Silvina. Bueno... Uy, no sé qué está pasando con la sobremesa. Está están cayendo cosas, todo. ¿Viste? Es una sobremesa. En la sobremesa las cosas se caen. Se caen. Bueno, empezando... En Argentina marcharon 60.000 personas, alrededor de 60.000 personas. Donde estuvo más concurrente fue en Buenos Aires, que marcharon 40.000 personas bajo la consigna despenalización ya, no más presos por plantar. ¿40.000 personas 40 movilizaron en personas, Buenos Aires? Sí, en Buenos Aires. Es una de las marchas más grandes. Alto fumones claro, somos, o sea, loco, en Buenos Aires, porque vos... no sé, otra cosa que haya que marchar. 24 de marzo, personas. No sé, no creo que llegue, pero no, yo creo que llegue por a ese ejemplo, ¿no? Número. Más allá pero... que todo bien con la legalize, todo claro. Eso estamos de acuerdo a pleno, ¿no? Pero digo, 40.000 es como que llama atención, tanta sí, cantidad. También tanto abre fumón, un panorama, ¿no? Se ve un panorama de lo que es Argentina y cómo acá, está en esto y cómo, según algunos juicios que han pasado, también cómo generan jurisprudencia, también como el caso Arriola. Y otros casos más. ¿El de pero Arriola bueno, ese cuál es el caso? El... Que pasó hace un año atrás, que habla de que metieron preso a Arriola porque tenía alrededor de 16 plantas en su casa, lo meten preso, le allanan la casa y lo imputan y lo sancionan con la ley 23.737, que pena la tenencia de la marihuana. Esta ley es de 1989, es una ley... Vieja, es contra el narcotráfico, la ley, más específicamente. Claro, el claro. Tema es que, no sé si vos me vas a corregir, Seba. La mayoría de las veces que se han hecho este tipo de allanamientos, de 10 personas, 7 era para consumo personal. Claro, sí. Ese es el número que se estima. Es un número, o sea, se habla de que en Argentina hay por año 12.000 personas que son... Que están... procesadas, quedan de su término. Procesadas. Y que el 70% de ella termina mostrando que es usuario. O sea que no tiene ninguna relación con el consumo y con la con el narcotráfico, claramente. La realidad también es que se pierde mucho tiempo en este tipo de casos y se alenta la justicia para otros casos que son mucho más importantes. Claro. O sea, tener tantos procesados sin condena implica que hay un montón de jueces que están trabajando sobre eso y no le están dando prioridad a otras cosas. Sí, y bueno, volviendo al caso Riola, porque me faltó una partecita de contar. Perdón. Porque estábamos hablando, sí, pero viene el caso en realidad, que esto que se sancionó hace 2010 es que tiene que ver con el artículo 19, que dice que lo que hace uno, algo así más o menos, viste, a grandes rasgos, no vamos a hablar con, claro, yo le digo, pongan Google, claro, y ahí lo van que a ver habla bien. Con algo que de los derechos privados, o sea, de los derechos privados personales. Y a Riola no lo terminan imputando, o sea, y sale libre. La realidad sobre, o sea, para que quede un poquito más claro el tema de ese artículo, es que mientras uno no perjudique los derechos del otro, puede hacer en su propiedad privada lo que tenga ganas de hacer. Claro. Ese es el daño punto. Tercero es lo que está en cuestión. Si no vos tenés daño a tercero... No estás molestando a nadie, no estás perjudicando a nadie. ¿Cuál es el problema? Sí, la ley tira ahí como que queda a... Son las nubes del derecho. Juzgamiento del divino, cosas, claro, así, como que ya eso no tiene jurisprudencia el hombre ni la ley. Claro, y esta ley que ya hace 2 años los jueces de la Suprema Corte comentaron que ya no va, que ya está, que ya caducó, que no es para el tiempo real de la Argentina lo que se está viviendo. Lo único que falta hoy para que se avance es que se trate en el Senado, o sea, avanzar sobre una propuesta de ley. Hay siete proyectos de ley, que va desde los activistas de la coalición latinoamericana de activistas canábicos y hay uno, Aníbal Fernández también. Que se hace el progre, ¿no? Claro. Que según lo que comentaba el director de la revista THC, dice que eso puede variar según si va a ser despenalización o qué. O sea, varía según los proyectos. Claro. Hay 7 proyectos. Convengamos, ¿no? Que ya a esta altura del campeonato, el tema, específicamente yendo a hablar de la marihuana, ¿verdad? Ya es casi pública, digamos, o es legal, digamos, ya está circulando. Claro. ¿Cuál es la necesidad de tener la cuestión ahí de la figura del narcotráfico atrás? Es que el negocio que se mueve por atrás es de quienes realmente dicen combatirlo, que ahí está el punto en cuestión. Exacto, si no hay comercialización no hay delito. Por ejemplo, y lo que sí se está haciendo es lo del autocultivo, viene mucho. Claro, sí. Yo veo mucha gente que ha hablado, que me cruzo, que me cuentan, y ya la que se viene era el autocultivo, evitar directamente la cadena del negocio, no le das plata a nadie, no le pagas a nadie, no corres ningún tipo de riesgo de ir a hacer nada, tenés tu planta en tu patio, sacás ahí, fumás cuando vienen tus amigos, te haces un té o lo armás en bombones de chocolate, eso después queda en vos lo que quieras, sí, hacer. Lo que más te gusta. Exacto, y no jodés a nadie. Sí, en lo que quieras, claramente, el autocultivo, o sea, es para también acabar con este narcotráfico, porque hoy Argentina... Desde que se comenzó ha sido un fracaso esta ley, porque hoy Argentina ya pasó de ser un país que solamente de paso, hoy ya es exportador y genera, y es uno de los principales generadores de la pasta base, que es uno de los que arruina a nuestros pibes hoy. Hoy en una nota, claro, que leímos, tiene en Marcha... Claro, una cosa con la otra, ¿viste? Claro, hoy en una nota que leímos con Marcha, muy buena, lasnotademarcha.org, decía Basalo, el director del THC, que... Un pibe que entra en el Paco es un pibe menos que está cortando el puente Porredón. Y así con diferentes ejemplos. O sea, comprendo, muchos ejemplos, comprendo. Claro. Pero sí, aparte son dos cosas que no tienen gollete, digamos, que se comparen en el mismo punto. Hablar de la marihuana y la pasta base y ponerlo que el delito sea el mismo. O que el delito no, en realidad. Eso es hablar desde la ignorancia. Claro, es una cosa que no tiene... Convengamos acá, que no, que digamos, la marihuana y la puerta de entrada y todo ese viejo mito existente que figura, ¿no? Como que la marihuana es la puerta de entrada, más allá de que sí, tiene un poco que ver, que eso se le arranca, generalmente fumando un porro o no. Pero ya el daño que produce la marihuana, donde apunta la marihuana, no tiene nada que ver con las demás drogas duras que se ponen en cuestión acá, que son las que mueven dinero, mafia, arreglado con gobierno, arreglado con policía, arreglado con funcionarios. Ahí donde está la cuestión. Son armas de dominación, o sea, ¿qué le conviene a un gobierno? Que la gente esté boba o que esté drogada, básicamente. ¿Qué le conviene con los pibes? Porque esos pibes para el gobierno sobran. Yo pienso, la de la pasta base como que apunta ahí. Claro, a exterminar. Porque de hecho, ya no... cada vez hay más consumo de pasta base. Y además no importa la clase, no importa de dónde sea, donde venga, también hay mucha gente que está consumiendo pasta. Y también cocaína. La cocaína se ve mucho más, yo... Por ejemplo, en algunos lugares, en otras provincias, se ven mucho. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Yo justo el año pasado estuve viajando, que me tomé uno de mis mejores años, y anduve viajando, y saltó la ficha en los países donde crucé, que era Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, mucho el consumo de la pasta base estaba instalado. Yo anduve en el viaje, andaba vendiendo pipas, Yo hacía pipa, había conseguido unos cocos, unas cañas, otras pipas que conseguía por ahí. Feria todo artesanal, un artesano. Todo un artesano. Y en eso, en lo que se acercaba a la gente era preguntar si las pipas servían para la pasta base, lo cual no me podía dejar de llamar la atención. Era como que no podía encontrar el punto de conexión de Bolivia, en que vengan los bolivianos a preguntarme para conseguir pasta base. Te quiero preguntar algo. Es como algo muy extraño. Los consumidores de pasta base, vos que los tuviste ahí, ¿realmente se nota que está...? No. No se nota. No estaban ahí. Estaba así. No se nota. No, en ese punto es no lo vi de la cabeza. Pero es una porquería total, digamos, apunta al daño, digamos. No tiene otro factor más. A ver, uno hablaba antes, ¿no? Como decían, bueno, el que vende droga antes quiere venderla, que te guste, pero que no te mate rápido para así volver y le seguís comprando. Esta no tiene ese objetivo, porque esa es para matar directo, así, digamos, en 3, 4 años ya el cerebro dejó de funcionar para siempre. No es que después lo va a recomponer con alguna rehabilitación o algo. Se quemó la materia gris que necesitamos y ya listo, está. Te moriste. El cerebro quedó muerto. Después va a haber un muerto en vida, que eso es lo que hay por las calles y abundan, y también es donde hay que apuntar un poco en la problemática, porque ya es cada vez más habitual. Che, Faca, además... Momento sí, verde sí. Se puso momento base, ¿no? Momento base, sí, un poquito se fue para otro lado. Pero también, viste, hablando del momento verde, como este programa también quiere ayudar y quiere contribuir a la sociedad y quiere hacer un aporte, trajimos como una pasos... ¿Qué va a decir que trajimos, Eva? No, trajimos unos pasos de qué hacer si te allanan. Por si alguna vez te allanan tu casa, si tenés plantitas, ¿qué haces si te allanan? Y bueno, yo voy a decir los pasos, así le mandamos, o sea... Bueno, primero dice, solicita que te muestren la orden de allanamiento dictada por un juez. Si no la tienen, podés negar el ingreso a la policía. De hecho, esto sirve para cualquier otro caso que te quieran allanar tu domicilio. Bien. También, claro. Dentro de tu domicilio, permanece tranquilo y enseñales dónde están tus plantas, semillas y sustancias con tranquilidad. Si las quieren pesar, recordá a la policía que solo pesen las plantas, sin tierra y sin maceta, ¿eh? Acuérdense de eso, o sea, la planta solamente está pesada sin la tierra y sin la maceta. Y... si te hacen pesarla con la maceta, te puedes negar y puedes firmar en disconformidad. O sea, abajo siempre de lo que de la acta de allanamiento, firmás en disconformidad. Y en la comisaría tenés derecho a llamar a un familiar o un amigo para que se contacte con un abogado defensor. Qué momento igual. Hay que decir, no me la peses con sí, no con es todo tierra. El tema, pero bueno, está bueno saberlo. Claro. Y ante el juez, decir la verdad sobre tu consumo y contale por qué cultivás. Dependiendo del lugar en donde se encuentre tu causa, el juez tiene entre 15 y 30 días para determinar si te concede o no la libertad durante el proceso. Bien. En la medida que no existan pruebas de comercio, escuchas, droga fraccionada, elemento corte, etc., debería hacerse extensiva la interpretación de la Corte Suprema de lo que, del caso que hablamos, del fallo Arreola. Y, por ende, tendrías que quedar sobreseído. Bien. Ahí está. Esa es la jurisprudencia que se tiene. Claro. Sí, a mí tanto hablar de esto me dieron ganas de escuchar una cancioncita ahí que refiera un poco. Que vamos a relajarnos un poquito clima, más ahora, ¿no? Porque nos pusimos un poco tenso, tal cual. Sí, vamos a relajar. Vamos a tener que usar otro encendedor. Que ya no me haces efecto y digo, en la calle te buscaré, en la calle te encontraré, no. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo, que ya no te necesito, que ya no te necesito. Esta noche vas a viajar, esta noche vas a viajar en mi sidecar. Cuando esté lejos, sin pases para volver, esa noche te llamaré, esa noche te buscaré. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo, que ya no te necesito, que ya no te necesito. Volverá, volverá la canción del cielo y en la gran fiesta de disfraz. Y en la gran fiesta de disfraz a Babilonia bajarán. En Babilonia lo quemarán. No, no, no, no, no. La sobremesa de Chaplin. Esta noche vas a viajar. La sobremesa de Chaplin. No se preocupará más. A veces pienso que ya no me haces efecto. Y digo que ya no te necesito. Que ya no te necesito. Que ya no te necesito. Que ya no te necesito. No, no, no, no. FM Radionauta 106.3. Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. No soy la mujer de tu vida, porque soy la mujer de la mía. Escucha con los tacones de punta. Martes, 17 horas, por Radio Nauta, 106.3. Yo soy Máximo. Bueno, lo que buscamos acá es tratar de construir un espacio. Mi nombre es Cristian. Y bueno, acá en el Radio Vázquez, básicamente nos reunimos los estudiantes a debatir algunas cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano y la disputa que estamos dando dentro en el plano educativo. Espacio en el cual puedan participar desde los sectores estudiantiles, desde los sectores territoriales. La idea es que se junten todos los sectores, se pueda construir un nuevo tipo de política en el cual a partir de las asambleas pueda mejorar un poco esta sociedad. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. Acordate, es ilegal que la policía detenga chicos y chicas menores de 18 años. Si te detienen, llama 15-590-7373. Acción Niñez. Acción Niñez. Rapialo, repetilo y no te lo olvidé. 15-590-7373. Rapialo, repetilo y no te lo olvidé. 15-590-7373. Acción Niñez. Programa de protección de niñas, niños y adolescentes contra la violencia institucional. Yo te voy a enseñar a hacer letras onda los redondos. Básicamente son metáforas. Vamos a hacer una parte de una letra. Parte de una letra. Escribamos. ¿Quién va a chupar bombilla de hipermate? Lavada yerba del gran cerebro tarahui. Dale que chupa, dale que chupa. al gordo Carlos, la bombilla ya se le tapó. Oh, oh, oh. Esto es una metáfora que nos puede hablar del sistema absorbiendo cualquier vestigio de inteligencia de los ciudadanos. O bueno, o simplemente es la imagen que yo una vez vi, que vi a un gordo en slip en la costa de San Clemente chupar una bombilla tapada hasta sufrir una embolia. Recordalo y seguí practicando, sobre todo esa parte que dice ¡no lo soñé! ¡Hasta la próxima! Radionauta. Radio cómic frente al capitalismo serio. ¿Leíste el muro? ¿Leíste el muro? Por Facebook, Radionauta. La sobremesa de Chaplin, un programa de pantalones desabrochados. Chicos, estoy re contenta. Faca, tengo una sorpresa para vos, porque... ¿Qué? ¿Con qué me vas a sorprender? Mira, sí, no me vas a poner... te voy a leer, les voy a leer algo a todos los que están escuchando, porque me parece que es algo que vale la pena leerlo, porque nos están escuchando desde Barcelona. Vamos, la web. Alejandro Lencina nos dice, no, lo que es dale. La tecnología, Faca, casi las 4 de la mañana en Barcelona, escuchándolos online, enterándome de cómo viene el fútbol local, aunque quisiera saber más sobre el tema papelillo, que se dijo muy poco y no lo puedo seguir por el Marca. Y aguante el Athletic Bilbao, que los catalanes me tienen podrida. Muy bueno el programa, gente. El Ale desde Sagrada Familia. Qué grande, el Ale. El Ale es un futbolista también, de esos futbolistas a que nos gusta el fútbol. Y el loco está en Barcelona hace tiempo y jugaba el torneo que jugaba papel con Llamame un Remi. Equipo que hemos tenido ahí algunos cruces deportivos y otros cruces de sobremesa también bastante gratos. De papelillo le vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar adelante. Dale, a Noelia Gómez le mandamos un saludo. Nos pone me gusta grosos. Después Mario López también. Mira, ese es mi hermano, ese es mi hermano. Acá la gente que lo sigue a Faca está full. A full. Bueno, también yo les quiero mandar un beso a Julián y a Beto, que también nos están escuchando. ¿Mi hermano qué dice? ¿Dice algo? Tu hermano dice, hola gente, yo estoy acá con la abuela haciendo la sobremesa. No. Después de unas milanesas con puré de papa y zapallo. Te la estás perdiendo, Faca. Escuchándolos con la salamandra encendida y un vasito de vino. Y una copita de coñac. Yo estoy seguro que va a tomar una copita de coñac mi hermano hoy. Y la abuela, es la abuela Cata la que cumplió 90 años el pasado fin de semana. Vamos a mandarle un beso. Exactamente, la alta sobremesa abuela, hicimos sí, ese día. 7 horas de sobremesa, de las 3 de la tarde a las 10 de la noche. Qué bueno. Bueno, también Ale Benítez, acá... Ale Benítez, no, en realidad la mamá me parece que se metió en su Facebook y dice, soy la mamá de Nico Benítez, gracias por el saludo. Tal cual, Alejandra era la claro, madre. Claro. Y Cristian Pereira, abrazos ricoteros desde Banfield, felicitaciones, bien, buenísima la radio. Y López Mauri, se escucha muy bien, sobremesa con cerveza negra. Buenísimo. Oh, otro, ese es mi otro hermano. Hay otro ahí, che, hay otro. Sí, también hay otro, a ver. Desde Becar, algo así. Y yo también aprovecho para mandar saludos a mis hermanos, primos que me están escuchando también, desde Luminé y gente por ahí. Bien, desde Becar los estoy escuchando, excelente. Abrazos a Faca y el resto del grupete. Y hay otro por ahí, fíjate porque... Y hay otro, a ver. Sí, de Banfield. Loco, una más a la radio. Saludos para todos y un abrazo para el clac de Faca desde Banfield. Mirá, Faca, es increíble. No, igual esto. Tenés que chequear esa tele, la verdad. Un día van a decir algo que no es tan lindo y sí, lo van a leer también sí, así. Es un problema eso. Ya estaba yo chequeado. Le mando un gran abrazo al Mati, que escuchó, que está escuchando ahí Aguante Banfield y que compartiría la sobremesa con la gente querida y que dure como el campeonato que obtuvo papel. También le mando un mensaje grande, un beso grande y un abrazo grande a Leo, que está escuchando desde Buenos Aires, un amigo también de la casa, que no mandó con quién compartiría la sobremesa, mandó a averiguar unos datos, pero no la sobremesa. Y por último le mando un saludo muy grande al Lalo, que está escuchando desde la Baticueva, con una netbook. Y más respeto papelillo, me dice acá por mensaje. Así que eso nada más. Buenísimo. Muy convocado, ¿no? Me parece mucho Juan Carlos, mensaje. Chulo, ¿alguien cayó o no? No, a ver, para que me fijo. Para, a ver. Sí, era Juan Carlos. Hola, con su permiso. Pase, Juan Carlos. ¿Qué haces, Juan Carlos? Ustedes, amiguitos. Te extrañábamos, ya decíamos, ¿qué pasa que no viene? ¿Cómo andás, querido, tanto tiempo? Bien acá, haciendo investigaciones para variar. O sea que nos trajiste algo preparado, te pusiste las pilas y te escribiste un montón, estoy viendo acá. Sí, hice un informe acerca de una investigación sobre el día de la fecha, 7 de mayo, como ustedes sabrán. Fecha histórica. Claro que sí, por diferentes motivos. Si quieren les voy a pasar un poquito porque es una historia oculta. A ver, dale, yo quiero escuchar. No se lo van a imaginar. Yo me voy a servir un vasito de vino, si me disculpan, ¿eh? Si me acercás uno, por favor. Ahí marche, dos, tres, sí, vino. Vamos con cuatro. Dale, dale. Cuatro vasos de vino, ahí vengo. Está complicado la voz también, mis queridos. Según el acta número 728 del Registro Civil de Junín, provincia de Buenos Aires, allí nació el 7 de mayo de 1922 una niña con el nombre de María Eva Duarte. Sin embargo, existe unanimidad en los investigadores para sostener que esa acta es falsa y que fue realizada a instancias de la propia Eva Perón en 1945, cuando estuvo en Junín para contraer matrimonio con el entonces coronel Juan Domingo Perón. De todas maneras, hoy se acepta ampliamente que Evita realmente nació tres años antes, el 7 de mayo de 1919, con el nombre de Eva María Ibarguren. Para este descubrimiento, el documento más importante fue el acta de bautismo de Eva, que se encuentra registrada en el folio 495 del libro Bautismo de la Capellanía de Nuestra Señora del Pilar. Evita, hija ilegítima de una cocinera, se convirtió en la amante del coronel Perón cuando era adolescente, siendo cantante y actriz radiofónica. Cuando en 1945 detuvieron a Perón, la señorita Radio movilizó a los sindicatos para que lo liberaran. Una vez libre, se casó con él. Participó en ese año y en el siguiente de la campaña presidencial de su marido, ganándose la adulación de las masas, a las que ella decidió llamar los descamisados, como ustedes sabrán. Unos años más tarde, cuando Perón ya había accedido a la presidencia, se da una situación sin parangón en la historia argentina. Eva, quien hacía algunos meses venía sufriendo reiterados antojos, aunque algunos mareos, le comentaba a su marido con una sonrisa en el rostro la posibilidad de que se encontrara encinta. Sin embargo, a Juan Domingo no le caía nada bien esta noticia. No, chinita, decía, me cagás la campaña. E inmediatamente llamó a su che pibe favorito. Héctor José, vaya de inmediato hasta acá a la vuelta y compre dos de esos test de embarazo nuevos, una caja de avena, tres chupetines de coca y unos derbis suave cortos. Pedile a la plata a López Rega que anda por ahí, en el patio. Cámpora, quien ya se había perfilado como mulo de cabecera del partido justicialista, sostendría ese rol hasta la actualidad. Y como bien suponen los oyentes, ambos test de embarazo dieron positivos. Eva Duarte estaba embarazada. Grandioso escándalo se vivió esa tarde. Luego de una acalorada discusión, Perón dejaba ver una vez más su alejamiento de la Iglesia Católica, le pedía a Eva Duarte que se realizara un aborto y que dé por terminado de una vez lo que a él le parecía un verdadero calvario. Es menester recordarle, querido oyente, que si bien esta historia no trascendió fuera de esas cuatro paredes, fue justamente este hecho y Evita que actuaron de inspiración para el creador de esos nuevos test de embarazo, que osó bautizarlos con el nombre de Eva Test, en honor a nuestra heroína. Es entonces que ni lenta ni perezosa, Evita se negaba al aborto y con un tono casi de grito le dijo: soy una mujer empoderada y este cuerpito es todo mío, yo lo voy a tener. Perón, sin meditar demasiado, dio un portazo y se perdió dentro de su recámara al grito de: yo me voy a ver el nuevo capítulo de MacGyver con la actuación estelar de Richard Dean Anderson. Y así daba por terminada la conversación. 8 meses y 2 semanas después, un 7 de mayo como hoy, pero con un poco menos nublado, Evita daba luz a quienes serían sus tres primeras hijas. Sí, eran trillizas. En un parto de vastas complicaciones llegaba al mundo la primera de ellas, Armas para el Pueblo. Una hermosísima criatura que pesó 2 kilos 873 gramos, nacía lamentablemente para todo el pueblo argentino sin vida. Perón nunca se enteraría de su fugaz existencia y menos aún se le hubiese ocurrido jamás una idea semejante. Sin embargo, apenas unos minutos después, llegaba al mundo su segunda hijita. Un poco más fea que la anterior y mucho más boluda, asomaba Fandango, una agrupación estudiantil de la Facultad de Periodismo, quien sería a partir de este momento y por el resto de su vida la luz de los ojos de su madre, su hija preferida y la más amada por lejos. Ella, con el perdón de los historiadores más rigurosos, está cumpliendo hoy 5 años de vida. Felicidades, querida. Casi pisándole los talones a la pequeña anterior, literalmente, Evita daba vida a su tercera y última hija, la sobremesa de Chaplin, una niña que nacía no sin menores complicaciones. Es durante un largo tiempo en la incubadora decorada por la misma Eva Duarte, donde ella se quedaba. Sin embargo, aunque los investigadores no lograron determinar con exactitud cuánto tiempo estuvo en neonatología, podemos saludar alegremente a la criatura que el día de hoy cumple un programita. Solo me resta comentarles, muchacho, muchacha que nos está escuchando, un dato de no menor importancia. Todo este acontecimiento, según mi fiel investigación, estuvo guardado tras bambalinas por acción del general Perón, quien no solo intentó ocultar a sus hijas hasta el día de la fecha, 7 de mayo, sino que algo mucho más oscuro se escondía en los manuales de historia. Mientras corría la noticia del embarazo, en paralelo y con mucha más velocidad, marchaba un rumor entre los amigos del general, la oposición y la derecha más recalcitrante, aunque por momentos no había significativa diferencia entre ellos. Esta noticia suponía que las hijitas por nacer eran producto de relaciones extramatrimoniales de Vita con Joe William Cook, un gordito no muy fachero, pero ardiente, romántico y de gran oratoria. Es así que, a manera de poner coto a esta situación, el general Domingo Perón reúne a sus fieles, sin cámpora, a la oposición, sin Lilita, y en una habitación cerrada herméticamente, deciden firmar lo que se conoció como el primer Pacto de Olivos. Un contrato donde la oposición jura dar por olvidada toda esta situación engorrosa que podía terminar con la carrera política de Juan Domingo, y este último se comprometía a juntarse con otra mujer de corte reaccionario e ir girando poco a poco a la derecha, pero a pasos agigantados. Y bueno, señores y señoras, esto es todo por ahora, querido Radio Escucha. Muchacho, muchacha, los saluda cordialmente desde el Olga Vázquez, su amigo Juan Carlos F., de efemérides. Buenísimo, buenísimo. No tenía Juan Carlos tan producido, Juan Carlos. Pensé que venía más de vino tinto. No, señores, por supuesto que tengo aquí los folios, toda la investigación, y no me quería extender porque tenía unas 475 hojas más. Es que es todo un profesional. Es todo un profesional. Y esto va a seguir, van a seguir los informes de Juan Carlito, me parece que eso está bueno. Juan Carlitos F, me encantó, a mí me encantó. Nosotros nos quedamos ahí, vamos investigando de las cosas que han quedado detrás de escena, quizás aquellas cosas que no nos dejaban escuchar. Ese es nuestro departamento de investigación, el departamento de investigación de la sobremesa de Chaplin. Muchísimas gracias entonces por el honoris causa, y a partir de este momento los dejo. No, no te vayas, quédate tomando. Un trago de vino, Juan Carlos, yo le traje un vaso y ya se lo tomó. Bueno, pero me van a servir un poquito más entonces. Pero sí, obvio. Claro, sí. ¿Cómo es el nombre de este vino? Crota. Vino Crota. Esa es la bodega. Crota. Esa es la bodega. Señora. Ya por los años 1722 nacía. Se sabe todo. La tiene clara. Pero lo esperamos para el lunes que viene con más, así no liquidamos todas las tuertas. Y más porque va a desaparecer. Si sigue transpirando así, Juan Carlos, lo perdemos. Viene así con el personaje. Muchísimas gracias, señores. Los dejo y hasta la próxima. Hasta la próxima, Carlos. Hasta la próxima. No, póngase cómodo, Juan Carlos. No se vaya, ¿eh? Póngase cómodo. Qué personaje de Juan Carlos, me encanta. Ahora, el que es, también es un personaje, que es otro personaje. ¿Quién? Que tenemos acá en la sobremesa, el chabón este que vuela por el mundo, que la tiene. El Tano Larsen, ese mismo. International Love. Con el Tano Larsen. Esto fue la sobremesa de Chaplin. Acá, a quien tengo al lado mío. Otro que no toca la puerta. Entra, sí, otro que entra así nomás, viste, sí, no, ni miró, pasó. Yo la verdad me siento totalmente en mi casa. Está bien, ¿viste? Está bien. Como, se tiene la boca negra, mirá. Estaba en la cocina. Es el Olga Vázquez, viste, es el lugar de todo. Bueno, acá tampoco le están escatimando, digamos, a la bebida de los dioses, ¿no? Para nada, compañeros. Estamos de sobremesa, estamos perfectos. ¿Qué problema tenemos con eso? No, estamos muy bien, muy bien. Yo igual, una cosa que me quedó medio así, medio picando, ¿viste? Porque acá estamos con los pibes escuchando el programa y la verdad que la estamos pasando joya. Y La verdad que uno de los problemas que tuvimos fue con el corte menotista que tomó un poco la parte de deporte con acá un señor, el señor Faca Pérez, que la verdad se pasó con los comentarios y no cayeron muy bien. Pero acá los pibes, viste, no les gustó bueno, mucho la cuestión. 10 fechas a Bilardo, en 10 fechas, y hablamos de Bilardo. Si Bilardo llega a estudiante, el domingo vamos todo y vas a ver la fiesta que va a ser. No tenés idea. Acá, la verdad es que la sobremesa de Chaplin está tomando un corte menotista. Yo voy a seguir haciendo mi bloquecito no, que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Porque acá hay que poner las cosas sobre la mesa. Yo acá vengo a hablar sobre la sobremesa, muy bien. Yo acá vengo a hablar de cuestiones internacionales y yo voy a defender uno de los poquísimos, si no uno de los dos argentinos que pueden vantar la idea de poder haber ganado una Copa del Mundo a nivel... Estamos Argentina. Hablando de una versión de Bilardo de hace 25 años atrás, Tano. Estamos de acuerdo, pero 25 años. Ya le pasaron 25 años a Bilardo de la última. Bueno, qué sé yo. Igual, chicos, basta. Se me ponen a pelear. Bueno, yo me voy a buscar un vaso de vino, loco, porque acá no se puede. Fíjate que dejé uno. Que me levante el vaso de vino. Bueno. Acá tenemos el vino preparado para esta sobremesa de Chaplin. La verdad que la estamos pasando joya, ¿no? Muy bien, muy bien. Y estamos arrancando con International Love. Estamos arrancando con la sección, Tano. Así que comentame qué ha pasado en el mundo. ¿Qué es lo que... Bueno, mira, vos sabés que lo que ha pasado en el mundo tiene muchísimo que ver con lo que estábamos charlando recién. Porque yo inmediatamente, cuando me acordé un poco de esta pelea, menotismo, bilardismo, qué sé yo, me puse a pensar, pero Menotti también ganó una Copa del Mundo. La ganó en 1978. Cuando se jugaba el Mundial aquí en la República Argentina. Y alguien que ganó el Mundial en su propio lugar es Francia. Mirá la conexión que hice en ese momento. Automáticamente en 1998 ganó el Mundial de Club, el Mundial de Fútbol en realidad. Y bueno, Francia que hoy es tapa en prácticamente casi todos los diarios argentinos, ¿no? Una cosa que es muy bizarra. Ayer estaba armando una nota para el portal que tenemos de noticia, que a donde tratamos de generar todo lo que podemos de noticias internacionales, a donde estamos con un equipito que la verdad que se está manejando bastante bien. Estamos hablando de www.marcha.org.ar, www.marcha.org.ar. Es el portal a donde, bueno, yo pongo mi granito de arena cuando puedo, y a donde justamente ayer estábamos investigando un poco qué estaba pasando allá en Francia. Y que está bueno decir que también se actualiza de lunes a viernes. Exactamente. Se está actualizando, es un importante. Exactamente. Nuevo. Tenemos una movida que es así, como tratar de ser una suerte de diario, en este caso digital. Todavía, la verdad, no nos da la guita como para poder salir impresos. Es uno de los grandes problemas que tienen los medios de comunicación hoy alternativos, los medios de comunicación hechos a pulmón. Como es también acá Radio Nauta, la verdad conozco cómo es la movida y la verdad que es totalmente apreciable y es de bancar un poco la movida que están haciendo los muchachos aquí en el Olga Vázquez. Bueno, Marcha en cierto punto de vista quiere ser un poco lo mismo, pero hecho por periodistas de diferentes medios a nivel nacional, periodistas que escriben a nivel nacional, internacional, y que bueno, que ponemos un poco, nos ponemos la camiseta de Marcha, del medio que queremos hacer y que estamos haciendo, y que bueno, seguimos un poco cuál es la movida a nivel nacional. ¿Y en Francia qué pasaba, Tano, en Francia? Bueno, pará, déjame hacer un poquito el spot de Marcha, hermano. No, pero más vale, que el de Marcha juega en primera, Tano. Sos cualquiera. Y bueno, ya me venía a bardear a Bilardo, me venía a bardear la columna, ¿qué onda, ¿Por qué no te grabás algo? Es personal. Te lo pasamos. Bueno, listo. Voy a traer el spot, así puedo hacer publicidad yo también. Claro. No se esperen que les largue un manguito porque la verdad está que está sonando. Pasa que están escuchando pocas radios, compañero. Tano, bueno, ganó el Partido Socialista en Francia. Ganó el Partido Socialista. Uno de los que estaba en el momento en que ganó el Partido Socialista, ¿sabés quién era? ¿Quién? Un viejo conocido, el señor Hermes Wiener. Estaba recontra feliz. Ahí hay un par de fotos que está con un par de champaña ahí en París, festejando la victoria de Hollande, François Hollande, que va a ser el próximo presidente de la República Francesa, que es algo que en realidad a los latinoamericanos en realidad no nos cambia demasiada la cuestión. a quien le cambia, en realidad, o podría cambiarle, y esto tomémoslo muy con guantes, digamos, porque la verdad que no se sabe muy bien cómo viene la movida, es a los europeos. Bueno, los europeos, ¿qué hicieron? Vino la crisis. Bueno, se fueron todos, y estamos de sobremesa y está todo bien decirlo, se fueron todos con el culo para el piso, y no sabían qué hacer. ¿Qué hicieron? Agarraron a las dos economías que mejor funcionaban en la Unión Europea, que eran la francesa y la alemana. En ese momento el presidente era Nicolás Sarkozy, un tipo de derecha, un tipo de la UMP, un tipo que se jugó por ir hacia derecha en esta campaña electoral y le fue muy mal. Y entonces, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a ver si Angela Merkel, que es la canciller alemana, y Nicolás Sarkozy nos salvan un toquecín de cómo viene la movida. La cuestión es que, la idea de poner a dos tipos de derecha a manejar las suertes de Europa no les fue muy bien, porque ¿cuál fue la receta? Fue muy simple: ajuste, vamos a achicar el Estado, vamos a echar a un montón de trabajadores y vamos a decidir que los que se portan bien los vamos a premiar. Que fueron, digamos, los países del norte principalmente, que no tienen demasiado problema con el tema económico, y los que se portan mal, ahí premio, va... Premio y castigo, ¿no? Exactamente, va el castigo y va el ajuste serio. ¿Quiénes fueron los que se portaron mal? Grecia, Italia, Portugal, España... Todos los que están estallados... Todos países que cambiaron sus su primer ministro o presidente en el último año. Son todos países que, ¿a dónde? Francia y Alemania prácticamente dijeron: estos tipos se están portando mal, track, le cortamos la pierna. Y así fue como sucedió que los tipos sacaron en la práctica a toda esta gente. Lo que les salió mal, en realidad, fue que ellos no preveían otro tipo de cuestión, que es el pueblo que dice: bueno, vos me estás sacando presidente a lo largo de toda Europa, me está aplicando el ajuste, me está aplicando la precariedad laboral, me está aplicando un montón de cosas, y yo, el momento de las elecciones, te voy a castigar. Y así es como pasó, exactamente lo que pasó en Francia en el día de ayer. Castigaron justamente a Sarkozy por la política de ajuste que aplicó en toda Europa y en Francia sobre todo, y perdió el balotaje por un 52% que ganó François Hollande y un porcentaje mucho menor que es el que sacó el ex mandatario francés, ¿no? Totalmente, Tano, la verdad que escucharte, loco, es traer, bajar un poco a tierra todo lo que uno lee todo y no termina bien de comprender. Muy claro. Por muy eso claro. Hay algo que me gusta mucho en la vida, tomar vino con el Tano, es una cosa que me gusta hacer. Además, hay cosas que son resarpadas, porque vos vas a ver, y el día de ayer, algo que no salió en todos los medios, el día de ayer se hicieron las elecciones en Grecia. A donde eran elecciones parlamentarias, ¿no? A donde se elegía cuál era la composición de el parlamento. Y lo que sucedió fue un quilombo, hermano. O sea, total, vos, ¿no? No hay nadie que puede llegar a tener la mayoría. Los movimientos sociales griegos y los partidos de izquierda están prendiendo fuego todo. Y encima ganaron un montón de bancas. Y ahí se le complica un montón a los partidos tradicionales, como se le está complicando a todos los partidos tradicionales ahí en Europa. El socialismo francés, tan socialista, la verdad... La verdad si que no bien, es. Si estaba bien en el club. El tipo antes de ir a elecciones salió a decir que la City inglesa y las bolsas del mundo no tienen nada que temer con que en Francia haya un socialista como presidente. O sea, ya te está adelantando que el tipo en la práctica va a sostener las cosas como van a ser. Por ahí va a ser algún tipo de cambio, en alguito, digamos, en alguna coma. El capitalismo más justo, ¿no? Exactamente. Esa vuelta, el capitalismo humano y esa vuelta. El capitalismo, toda esa cuestión. Así que bueno, este era un poco lo que quería traer y recordar, digamos, que seamos un poco menos menotistas. Recordemos que la mayoría de la ciudad de La Plata aquí es roja y blanca. Y también, bueno, recordar cómo viene un poco la movida de todo lo que leen adentro de los diarios. Bueno, gracias. Tano, nos traes igual tu spot de marcha. Sí, para sí, ya para la próxima va a estar. Dale, te queremos acá. Gracias, Tanito, por estar con nosotros. Y te quedás tomando un vinito. Sí, ahí lo tengo. ¿Querés escuchar una cancioncita, Tano? A ver qué me vas a hacer escuchar. Que suene nomás. We'll be right back. tratan de dispersar. Y hay más, trátalo de imaginar. Observa, ve a la mejor estación. Por eso llévame a la mejor estación. Sobremesa de Chapín, un programa de pantalones desabrochados. Muy bien la gente, loco. Así da gusto traer gente a que toque a la sobremesa, ¿eh? La gente está descontrolada abajo, ¿no? ¿Aplaudiendo? Impresionante, chicos. ¿Cómo andan, loco? Buenas noches. Como decirlo, ahorita estamos bajo de presupuesto, no alcanzaba para el micrófono, para la viola, para la voz, para este, para el otro. Vamos a presentarlos, ellos son Chamán, ¿sí? Un invitado trajeron, Iñaki Martínez, Ramiro Tolosa, Gallo Castela, Fer López, son los que integran la banda, Costela. Bueno, la verdad, chicos, felicitaciones. Sí, la verdad. Lindo. Suenan muy, muy bien, loco, hace mucho están tocando, andan por acá en La Plata viviendo, son de acá. Sí, estamos estudiando acá. Están estudiando, ¿de dónde vienen, loco? De Benito Juárez. De Benito Juárez, mirá, la ciudad del polideportivo, loco, ahí tiene el polideportivo grande, ¿no? Claro. Ellos dejó a los bonaerenses, loco, ahí. ¿Todos de ahí vienen? Sí. ¿Y hace mucho están tocando o se juntaron acá en La Plata a tocar? No, nosotros la banda Chamal ya la venimos teniendo desde Juárez, ya hará 3 años. Bien. Ponele. Y acá seguimos. ¿Y acá se han tenido alguna fecha, ya se han presentado, sí, o están debutando hoy en el aire platense? Y no me acuerdo, el 14... Cuando fue el Festival de Folclore tocamos en Casa Nuestra América. Bien. No me acuerdo la fecha. ¿Y qué onda, loco? ¿Hacen así rock and roll? ¿Lo van manejando todo por ahí? Sí, rock, todo nuestro. Todo... Este lo cantamos en inglés, en un inglés en Araujo, digamos. Pero bueno, sí cantamos en castellano. ¿Y influencia, loco? ¿Qué manejan de influencia? Y Jimi Hendrix, Led Zeppelin, todo lo que es rock nacional, Box Day, Aquelarre, Color Humano, Almendra. Vamos por ahí. ¿Y tienen alguna fecha ya para...? No, por ahora todavía no. ¿Todavía no? O sea que se pueden promocionar acá, quien quieran llamarlo pueden tenemos hacerlo. Tenemos un disco, Chamal, como la banda, y nada. Bien, ¿y cómo la ven acá en La Plata, loco? ¿Les gusta la ciudad de La Plata? Mucha historia rock tiene la ciudad de La Plata. Sí. Las calles que se caminan, todo, caminaban Los Redondos, caminaba Viru, caminaba gente grosa. Muy buen ambiente para rockear. Totalmente. Está buenísimo. ¿Quién escribió las canciones, chicos? Yo. ¿Todo en inglés, loco, que escribí así en ese momento? No, esto es algo especial. Esto es para arrancar. Sí. Claro. Sí. ¿Y escribís y las letras qué? ¿Qué mensaje querés dar con las letras? ¿O querés levantar chicas, loco? El único fin es levantar chicas. Las dos cosas. Escribo boludez, digamos. Sí. ¿Quieren largar con otra más, loco? ¿Seguimos en Navi de rock? Le metemos. Acompañado de un sí, también con un fa sostenido menor, acompañado de un sí, el frío se da con re menor, el frío se da con re menor. Un aplauso para los chicos. Bueno, chicos, cuéntenos algo de ustedes. No sé, ¿tienen ganas de tocar en algún lugar? ¿No fueron a presentar el disco? A ver si lo llaman. ¿Lo podemos Miren, recién Lautaro Neuwen nos dice, qué buena la banda, algún face para informarnos más sobre la banda. Sí, o sea, quieren saber sobre ustedes, así que... Estamos en Facebook, se llama Chamal, como la banda. Y nada, ahí hay unos temas para escuchar y bueno, ahí daremos información sobre la próxima fecha y eso. che, loco, y los comprometo mucho si les pido un cover, algo que tengan ahí de lo que ustedes hacen. ¿Tienen para hacer algo? No sé. Puede ir, vamos, cómo no. Salimos con Nirvana, loco, cómo no. Los locos son una licuadora. I'm going to give her my woman, just got me. Real love is in this fight. Rewarding you, just got the fame. You can't jealous me by long. You skin to the sky, damn billion gather me with you. One love is for dinner. With my, with you, when Satan sound balloon. We started on me, garden, me, garden, me, garden, man. We should give the phone me now. Margaret, you see your mind. Woman kids in the game. With volume mean Miss Flamingo. Warring is I'm a fight. Like I never went to see. Like the way you are to school. Gone to the me we soon. Lambering gone tonight. With night, with you. We see full moon, thank you. We morning, getting morning, we need Wednesday, Tuesday, say today and some Monday. I go mad. Un fuerte aplauso para Chamal. Chicos, ¿qué son? Oro en polvo, loco, ustedes. Muy bien lo que suena ahí, ¿eh? Muy bien. Oro en polvo. Che, y la, un poco la consigna que teníamos hoy así era de, viste, como esto es una sobremesa, sí. ¿Con quién la compartirían? Así, si les cabería compartir una sobremesa con alguien, ¿a quién les gustaría invitar así a la sobremesa? Puede ser cada uno o la banda, eso lo manejan ustedes. Al Gerard. El jugador, el... No, al Gerard, uno que conocimos en Córdoba, un viejo. Contanos la historia igual. No, un viejo amigo. ¿En dónde lo conocieron, loco? Nos hospedó en Tanti, en Córdoba. Amigo de Reinaldo Raffanelli. Claro, amigo de Reinaldo Raffanelli. Viejo rockero. Viejo rockero. Viejo rockero. Claro, nos contó mucha historia y bueno, resultó ser un zarpado el viejo. De una, así que lo tienen presente ahí por para cualquier sobremesa que pinte. Sí. Ahí, bueno, ya sabe, el que hayan de por Córdoba y quiera historias copadas, lo busca Gerard, loco. Ahí en Tanti, está todo más que bien. En acá. Tanti, no Tandil. Se pasó una provincia, loco, se pasó una provincia. Vamos a hacer el canal. Dale. ¿Quieren tocar otra más, loco? Dale, vamos. Un blues. Vamos con el blues entonces. Canal de la Mancha. Que va de Inglaterra hasta Francia. Canal de la Mancha, que va de Inglaterra hasta Francia. Puedes ir por agua, o también por el aire. Zarpó de allí hacia Inglaterra. Una familia zarpó de allí hacia Inglaterra. Oh. llegaron en el año 1930 y era el Muy bueno, Chamal. Próximo lunes, acá nos dice el Tata Chamal, de fondo en Momento Verde. De una. Les compramos el CD o nos lo regalan, eso después lo vemos. Callate que me mandan un mensajito, recién me llegó un mensajito y dice no le pidan más cover, que toquen canciones de ellos, que esos chicos suenan muy bien. Me mandaron un mensajito el Migue. Así que bien, Chamal, loco, recibiéndose del otro lado. La gente que está escuchando muy contento. De Ale Benítez. Mirá, Nico. La madre del Nico ahí bancando a Chamal también, que le deben haber plagiado bastante por allá, ¿no? Aprovechamos para seguir, ya que estamos con el tema mensajito y todo eso, a Lucre, que escribió ahí, mandó saludos, que lo conocía a Juan Carlos, lo mismo que el Tincho Tripiana, que también dice que lo conoce a Juan Carlos, así que Juan Carlos es un tipo bastante conocido, se ve por las veredas platenses. Le mandamos también un saludo muy grande a Victoria, que mandó que la sobremesa esa, la última sobremesa, le gustaría pasarla con el Flaco Spinetta y con la Nana, que es una amiga de ella. Así que bueno, muchas gracias a toda la gente que se ha copado con eso. La verdad que estamos muy, muy contentos, nos sentimos casi realizados en este primer programa, aunque todavía no terminó y queda muchísimo, porque esto dura hasta las 4, Fer, ¿no? Así que bueno, hay sobremesa hasta las 4. ¿Quieren, loco, largar otro rock más ahí? Vamos ahí, que suena muy bien el Chamal, bolas. mole y el olor, las dunas palpadas, la culpa es de la ola que te lleva. Tu voluntad, contra tu voluntad, contra tu voluntad, contra tu voluntad, tu voluntad, tu voluntad, tu voluntad, tu voluntad. Tal vez nunca me digan lo que espero saber. ¿Y a mí de qué me sirve tener si no hace falta? Si no hace falta, no alas para volar. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido. Nosotros ya nos estamos yendo, pero antes, Faca, ¿qué querías decir, Faca? No, nada, en particular, de la mesa, desde la sobremesa de Chaplin, mandarle un muy feliz cumpleaños a Fandango, que está esperándonos. La verdad que se merece un muy cumpleaños. Que los cumplan feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, que los cumplan feliz, feliz, feliz. Feliz, feliz, que los cumplan, Fandango, que los cumplan, feliz. Happy birthday, to you, to you, happy birthday, to you, happy birthday, Fandango, happy birthday. ¡Fandango! Esto fue la sobremesa de Chaplin. Fíjate si te podés dormir. Radionauta FM 106.3.